Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be Bienvenidos a este 19º programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de bebés robados, de buenas y malas noticias, de pena de muerte, de Gianni Silva y el Día de la Tierra. Vamos a empezar con un tema muy duro de tratar y de conocer. Como vamos a hablar de bebés, empezamos con una nana muy dulce, cantada por María José Yergo. El informe sobre bebés robados en España, Tiempo de Verdad y de Justicia, Vulneraciones de Derechos Humanos en los Casos de Bebés Robados, tenía que haberse presentado a finales de 2019. Las sucesivas convocatorias electorales y el deseo de que la presentación de este informe tuviera suficiente eco y no fuera instrumentalizado ni quedara relegado en los informativos, fueron retrasando hasta marzo de 2021 su presentación pública. En la investigación se documentan muchos casos de Andalucía. Voy a pedir a Gloria y a Luis que nos hablen de este informe. Gloria y Luis son los colaboradores habituales del programa y hoy no les he saludado al principio porque estaba pendiente de la música. Bueno, en primer Buenas tardes, claro está. En primer lugar, hay que decir que las primeras investigaciones se orientaron a la posguerra y a la separación de niños y niñas de sus madres represaliadas, es decir, madres que habían perdido la guerra y que eran consideradas rojas, malas madres, que estaban en la cárcel, pues se separaba a sus hijos y se procuraba que se criaran fuera de ese contacto. Luego se ha visto que el problema era más grande. Entonces, ¿quién va a empezar un poco? Gloria, empiezas sí. Tú. Muy bien, sí. Pues empieza tú. Luis y yo hemos hablado y para llevar un poco de orden, y como yo he sido historiadora, profe de historia, pues yo voy a hablar del ayer, el contexto histórico, y Luis hablará ya del hoy, porque las repercusiones continúan hasta el hoy, sí, como luego Luis explicará. Y quiero decir previamente que para prepararlo, el informe tiene más de 70 páginas, o sea que es un informe serio, muy bien hecho, creo necesario decirlo previamente. Y entonces este informe yo estaba mirando y la metodología, han realizado más de 100 entrevistas, han hablado con asociaciones, como por ejemplo, por citar solo alguna, SOS Bebés Robados de Huelva, SOS de Valencia, de Euskadi, de Sevilla, que han hecho incluso algún programa de radio, y también ha hecho reuniones con la Fiscalía del Estado, con el Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses. Vamos, que a mí incluso me ha sorprendido que han llegado a hablar no solamente con ayuntamientos y autónomas, sino que incluso se han entrevistado con la Conferencia Episcopal Española, y una archidiócesis, por ejemplo, de Barcelona. O sea, que han llegado al fondo de la cuestión, en todas sus consecuencias, tanto jurídicas como humanas o emocionales. Entonces, a mí me ha emocionado ver esto, y me ha emocionado sobre todo un documento que está en la web de Amnistía, que aconsejo al oyente que si nos dejamos algo en el tintero, que nos lo dejaremos, que no se desea el informe, sino que hay varios casos publicados en la página web, incluso con una perspectiva de género, que a mí me ha interesado mucho. Entonces, hablando de una perspectiva de género y de una perspectiva histórica, empezaremos por el ayer. Ya desde a mediados de la Guerra Civil, o sea, desde el año 37 y hasta bien entrados los años 50, se llevó a cabo una política sistemática, insisto, sistemática, que no son casos aislados, como por ahí se quiere hacer ver, como algún juez quiere decir, pues ya por escrito, ya es un caso aislado. No, fue sistemático de robo de menores. En primer lugar fueron los hijos de presas, de presas o de mujeres republicanas, o de reclusas, o de mujeres desaparecidas o fusiladas. Entonces esto se calcula en más de 30.000 la cifra. Y luego también se calcula en más de 20.000 los niños que habían sido expatriados durante la Guerra Civil, es decir, mandados al extranjero para ponerlos a salvo de los bombardeos, etcétera, y que más tarde la Falange los recuperó. Eso se calcula en más de 20.000 menores. Esas son cifras que Amnistía ha dado, y yo me sospecho, es una sospecha mía, que son cifras por lo bajo, o sea, que seguramente hay más casos que no se han podido documentar, porque incluso casos más recientes. Luego alegan, se ha quemado los archivos, el archivo del cementerio, ha habido una inundación, ha habido no sé qué, o sea que. Y estos son casos documentados. Los que no han podido contar pruebas, imagino que son superiores. Bueno, el informe señala que la propaganda franquista estaba obsesionada, y sobre todo, y el más claro propagandista, que era un psiquiatra y militar, que era Vallejo Nájera, estaban obsesionados con la activísima participación del sexo femenino en la Revolución franquista. Y por eso se dedicaron a perseguir sistemáticamente a las mujeres feministas y republicanas, porque le llamaban raza degenerada. Por tanto, a cualquier mujer que sabían que había tenido un hijo, pues actualmente, por ejemplo, a los hijos de reclusas que estaban, por ejemplo, embarazadas durante el inicio de su reclusión de la cárcel, pues le dejaban estar junto con ellas hasta que cumplían justo los 3 años. Pero al día siguiente ya, automáticamente, se los arrebataban y los entregaban a familias de comportamiento irreprochable e impecable desde el punto de vista religioso, ético y nacional. Vamos, familias simpatizantes o afines al régimen franquista. Con lo cual, automáticamente, cambiaban la filiación. ¿Cómo conseguían esto? En el fondo es muy triste, pero es casi algo, además de una dictadura, es algo propio de una lógica casi capitalista. Quiero decir, había una demanda y había una oferta. ¿Dónde estaba la demanda? Pues claro, que por ejemplo, en la época franquista, hay que recordar, en la época de mi madre y de las abuelas, en la época de Franco, las mujeres, su única función en la vida era tener hijos para el cielo o para que fuesen soldados. ¿Qué ocurría? Y cualquier mujer en aquella época no tenía permiso, su única función en la vida es ser madre, una mujer de bien, como se decía entonces. Y no tenía permiso ni para trabajar, si no era con permiso por el marido, las pocas que lo intentaban, o que lo intentaron o no lo consiguieron. No podían viajar ni de aquí a Sevilla, vamos, sin permiso del marido. Entonces, a una mujer así, ¿qué tenía que hacer? Pues ser, y si una mujer así era estéril, una mujer casada, como Dios manda, que se decía entonces, si no podía tener hijos, ¿qué ocurría? Pues que era una vergüenza. En primer lugar, para la mujer, porque era una mujer incapaz, era una mujer estéril, una mujer vacía. Y para el hombre también. Ahí estaba la demanda. Esas mujeres tenían que llenar un vacío y a veces fingir que habían tenido un hijo biológico. Llegaban a fingir embarazos o se marchaban de viaje y tal. ¿Y qué conseguían? Pues iban a un hospital o a una monja que les entregase algún niño. ¿Y dónde estaba la oferta? Pues en eso. Primero, hasta los años 50, en las hijas de las mujeres republicanas, las mujeres rojas, como se decía entonces. Pasados los 50, cuando ya empezaba a escasear, a partir de los años 60, ya escaseaba esta oferta, porque ya evidentemente las represaliadas ya lo habían sido, las ejecutadas, fusiladas o que estaban en la cárcel. Y los niños habían crecido, diríamos. Los niños habían crecido, ya no había más niños allí. ¿Qué hicieron? Fomentaron la creación de maternidades, de hospitales, para acabar con los partos en casa, que ahí era más difícil escamotear y robar el niño. Fomentaron los partos hospitalarios. Y eso que también los partos. Yo, por ejemplo, yo nací en casa y todos mis 5 mis hermanos también. Yo no. Pero sin embargo, en aquella época los partos en la casa sí que eran seguros, no se hablaba tanto. En aquellas primeras maternidades, al parecer, según el informe de Amnistía, la mortalidad inicial fue mayor. Y el número de robos, esas primeras maternidades, fue ya sistemático. ¿Qué procedimiento, modus operandi tenían? Primero, ¿qué tipo de mujeres? Cuando a estas maternidades acudía a cualquier mujer lo que en la terminología o la ideología franquista la consideraban mujeres caídas o descarriadas, que le llamaban, ¿qué tipo era? Cuando acudía a una mujer embarazada, que sabían que esa mujer embarazada era soltera o era una mujer que estaba separada y estaba embarazada, a punto de dar a luz, o era viuda, o fruto de una violación o de un adulterio. Claro, a esta automáticamente ya eran susceptibles, eran las más vulnerables, y para ser víctimas de un robo de su bebé en el momento del parto. Luego le decían que había nacido muerto o que había muerto a las pocas horas y ya estaba, no había problemas. Pero no solamente las mujeres solteras, digamos, sino que también a veces las mujeres más vulnerables eran, por ejemplo, madres de familia numerosa. La monja de turno diría, bueno, ya tiene varios hijos, 7, 8 hijos, bueno, pues uno más se lo quitamos. O cuando era un parto gemelar. Cuando había 2, el primero se lo dejaban a la madre y el segundo decía, bueno, ha nacido muerto. Era más pequeño, era más débil, tenía poco peso o lo que le dijesen. O mujeres analfabetas o con escasos estudios. En fin, sobre todo en el fondo, digamos, sobre todo las solteras, porque sufrían la presión social y religiosa y le llamaban no solamente pecadoras ella, sino sus hijos que daban toda la vida. Ser hijo de madre soltera era un insulto, era como ser hijo del pecado. Por tanto, entonces, cuando alguna mujer soltera o madre, de los que he dicho anteriormente, que el perfil más común era madre soltera, embarazada soltera, acudía al hospital, tanto las monjas como los médicos la presionaban para que dejase en adopción a la criatura. Y le ofrecían la opción, la ofrecían, primero casi la presionaban o la insistían, para acogerse al parto anónimo, que borraba el registro de afiliación y ocultaba la identidad de la madre. Hay que insistir, aunque me metan en el terreno de Luis, que esta ley estuvo vigente, estuvo desde el año 58 y hasta el 1999, vamos, a las puertas del siglo XXI. Este parto anónimo, es verdad que algunas mujeres posiblemente se acogiesen voluntariamente a ello, pero también era como abrir la puerta a una trampa para que mujeres que no desean deshacerse de sus hijos, robárselos de manera impune. En fin, vas a continuar tú, ¿no? Sí, ahora continúa. Sí, yo hablaría de la situación, digamos, después del franquismo, que cómo se presentó esta situación después de 1975, básicamente. Sí. Quería leeros, por eso estaba buscando, porque a raíz del artículo que yo escribí, Maite, que es de Amnistía Andalucía, pero una mujer ya jubilada, yo no sabía que había sido enfermera, y hombre, un poco como hacer de transición entre los dos, y bueno, siempre le mando los artículos tal, y me escribió esto en el WhatsApp, lo siguiente, dice María Jesús, esto ha ocurrido con los niños, no tiene nombre, dice yo trabajé, soy enfermera jubilada, porque ya estaba en el grupo de coordinación de Amnistía Andalucía, y vive ahora en Málaga. He vivido en Madrid hasta el año 2000, que me vine a Málaga. Dice, trabajé en el Hospital de la Paz y en maternidad de este hospital ocurría exactamente lo mismo que en el de O'Donnell, que era uno de los que se cita ahí. Era horrible, una mujer soltera que paría, un hijo había que quitárselo porque era un pecado. Uh-huh. Y entonces, cumpliendo con el buen hacer, se lo entregaba a un matrimonio. Dice, yo tengo una hermana adoptiva que fue robada a su madre y posteriormente el matrimonio lo rechazó porque no le gustaba el color de la piel. Y entonces, cuando tenía 10 meses, pedí permiso para llevarme la casa en esa Navidad y a los 8 meses mi madre solicitó la adopción y se la concedieron. Lo digo porque un sí. testimonio, aparte de la investigación, de sí, bueno sí. una colaboradora, Amnistía Andalucía, que trabajó de enfermera y dice, eso lo he vivido. Así que háblanos un poco sí, sí. del horror de que no solo fue esa represalia, sino cómo continuó esto en plena democracia. Sí, efectivamente, un primer dato bastante llamativo y es que como tras la caída del régimen franquista a partir de 1975, pues esta situación en una gran parte en una, se mantiene, se siguen dando este tipo de situaciones con bastante frecuencia. De hecho, ya ha dicho Gloria algo antes, de hecho, la ley de adopción no se reforma, primer intento de reforma, hasta 1987. En esta ley, en el proyecto de reforma de esta ley, en su preámbulo, se constata específicamente de que en la legislación anterior había los mecanismos que permitían la sustracción de menores y su entrega a otra familia. Se dice concretamente una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción en la legislación anterior a esta primera reforma de la ley de adopción. Ausencia de control que abría la puerta en bastantes ocasiones al odioso tráfico de niños y además también a una selección inadecuada de las adoptantes. Es decir, que se mantiene hasta bastante avanzada el sistema democrático, se mantiene esta situación. Perdona, Luis, y lo que has dicho dime. Es textual, que además lo que acabas de leer, odioso tráfico de niños, no es que lo invente el informe de Amnistía, es que lo pone la propia ley del año 87, es textual, está entrecomillado, ellos lo reconocen por escrito, es una prueba. El año 87. Curiosamente, el perfil de las madres que sufren este tipo de problemas coincide en buena medida con el perfil de las mujeres que acaba de hacer referencia a Gloria. Uh-huh. Madres solteras, familias con pocos recursos, madres jóvenes o familias numerosas. Entonces, bueno, en el informe de Amnistía se estudia, se analiza con bastante amplitud cuál ha sido la respuesta del Estado español, de las diferentes administraciones del Estado a este problema a lo largo de estos años de democracia. La conclusión general que se constata en el informe es que ha habido una falta de respuesta adecuada del Estado a este problema. Ya digo que el informe analiza diferentes instituciones del Estado. Yo voy a referirme en particular a los aspectos relacionados con el poder ejecutivo. En el informe se habla de deficiencias del Servicio de Información del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia en 2012 estableció el Servicio de Información destinado a abordar este tipo de datos, que tenía como objetivo facilitar el acceso a la documentación e información y disponer de un fichero de perfiles genéticos centralizado en el Instituto Nacional de Toxicología. Bueno, este servicio de información, pues, según el informe de Amnistía Internacional, pues ha funcionado, digamos, de manera, digamos, manifiestamente mejorable. Utiliza la expresión. Dicho suavemente. La expresión. En marzo de 2019, el Ministerio de Justicia anunció que el servicio iba a ser reforzado con la contratación de archiveros y para facilitar la identificación de documentos. Y a fecha de cierre del informe, pues estas promesas pues no se habían concretado. También cita el informe obstáculos en el acceso al archivo por parte de las personas que deberían de tener acceso a los archivos y a la obtención de documentación. Se dice que la administración, hasta la fecha, la administración central no ha puesto en marcha mecanismos que faciliten la obtención de prueba documental sobre el cambio de identidad de menores y la existencia de entregas y adopciones legales. Cita expresamente dificultades relacionadas con el acceso a los archivos de la Iglesia Católica, que es un dato importante porque creo que Gloria ha hecho referencia de que todo el proceso de adopción en las maternidades estaba dirigido por monjas. Y de manera que el acceso a los archivos de la Iglesia Católica es fundamental porque allí tienen muchísimos datos sobre este problema. Están poniendo muchos obstáculos, por eso querían que pasara una ley por el Congreso, por lo que explicó el investigador, uh-huh. ¿Cómo se llama? No sé qué, Canales, joder, porque sí. En el taller que yo hice para presentar la campaña, claro, ahí están muchos archivos y van poniendo problemas. Y son inaccesibles, sí. según los datos que Amnistía Internacional recoge en el informe y bueno, y que hemos leído en la prensa de vez en cuando, se leen. El personal eclesiástico niega el acceso a los archivos con frecuencia en la titularidad privada de estos registros. Simplemente se niega a facilitar el acceso a estos archivos, basándose en el derecho a la intimidad, en la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos y en los acuerdos del Estado español y el Vaticano. En los acuerdos refrendados en el concordato entre el Estado español y el Vaticano. La Conferencia Episcopal concretamente manifestó a Amnistía Internacional que no tenía competencia para dar acceso a los archivos en manos de órdenes religiosas. En fin, es un problema añadido en esta situación. Sí, ha habido muchísimos problemas, por lo que yo oí, de registros, aparte de registros perdidos, no se tomaba nota en muchas ocasiones. Y luego, al parecer, ha habido algunos médicos, alguno que citaban por ahí, que fue especialmente activo en este papel de robar hijos. Ya todo el mundo sabía que este hombre, pues bueno, manejaba, iba, como diríamos, fichando quién podía ser susceptible de ceder un hijo, y luego estaban todos esos comentarios, lo que tú dices sobre las mujeres y también sobre las familias pobres. Yo leí algo diciendo, esas familias que están llenas de moscas y unas cosas terribles, sí. Como negando el derecho a poder criar a los hijos, ¿no? Eran unas actitudes, pero claro, lo terrible es que eso ha llegado hasta los años 90, o sea, hay cosas que han llegado hasta los 80 y tantos, sí, los 90, cuando ya se acaba con alguna de estas prácticas. Sí. En el año 99, decías tú, Gloria, sí. Que se inicia la reforma legal, claro. Que todavía está pendiente, por lo que cuento ahora y cuenta en este informe, está pendiente en una gran medida. Bueno, y en este informe, por lo que respecta al Poder Ejecutivo, problemas que el Poder Ejecutivo no ha abordado o ha abordado insuficientemente, cita la ausencia de una base centralizada de datos de ADN. En 2012, el Ministerio de Justicia creó un fichero de perfiles de ADN con el objetivo de centralizar en el Instituto Nacional de Toxicología los perfiles de ADN que las víctimas habían incorporado en laboratorios privados. Hasta ese momento funcionaban, lo único que funcionaba eran laboratorios privados. De hecho, siguen funcionando, lo único que estos laboratorios privados transfieren sus datos a este servicio, a este fichero del, del Ministerio de Justicia, pero las pruebas las hacen laboratorios privados. Hay un caso que puedo referir, que se publicó ayer en público, en el periódico público, sobre una situación creada por este problema de que los perfiles de ADN, los datos de ADN, lo hacen en laboratorios privados y eso genera una serie de problemas. De hecho, el caso que citaba este periódico público ayer es el de una mujer que ha llegado a juicio. De hecho, el juicio se va a celebrar mañana y ha planteado un juicio contra un laboratorio de Madrid porque... Ah, sí, me lo comentabas ayer. Porque considera que le ha dado datos falsos. De hecho, le dio unos datos. Ella tenía la certeza de que eso no podía ser porque ella sentía que la persona era su hija y no le cuadraba. Y entonces mandó las muestras a un laboratorio y este laboratorio le dio unos resultados distintos, que sí había concordancia. Entonces ella ha denunciado ante los tribunales a este laboratorio y el juicio se va a hacer mañana. En el periódico hablaba de que realmente no es un problema aislado, sino que las personas implicadas en estas situaciones están bastante disconformes con cómo están funcionando este sistema privado de recogida de datos. De manera que ya os digo que este proceso... existe esta base centralizada de ADN, pero que funciona bastante mal. Sí, lo que sí insistía mucho también es que por lo menos tiene que haber algún tipo de reparación en el que se reconozca estos hechos que han pasado y se pongan medidas que permitan a la gente investigar, porque todo lo caso no se va a poder esclarecer, hay cosas muy antiguas, hay casos muy distintos, porque también efectivamente pudo haber alguna persona que la convencieran de que renunciara y luego ha salido en televisión, no, a mí me convencieron. Bueno, lo importante es globalmente la línea que se seguía y que tampoco se criminalice ni a quien quiso dar voluntariamente el hijo, pero eso no haga olvidar que en muchos casos hubo robo, hubo decir que habían muerto y no habían muerto. Perdona, Gloria, ¿querías tú añadir algo? Y vamos terminando un poco este espacio. Yo quería insistir porque también estuve escuchando un programa de radio que hace Amnistía de Huelva, precisamente sobre OSOS bebés robados de Huelva. Sí. Pero precisamente la semana pasada, asistí también a otra charla, un seminario online, que organizado por Amnistía Internacional, pero la sección de Sevilla. Uh-huh. Y precisamente ahí estuvo uno de los investigadores del informe insistiendo en por qué no son casos individuales, sino que cuando es, lo leo casi textualmente, cuando es un ataque generalizado contra la acción civil, en ese caso no se deben aplicar plazos de prescripción. Y presidente, yo por eso lo cuento, que en Huelva hay un caso, que también lo han publicado por la radio, está en la página de Amnistía, que Esperanza Arnedo de Huelva insistió, es un caso de los últimos años del franquismo, pero ella se refiere a su hermana, logró abrir por dos veces una investigación judicial. El primer procedimiento se limitó a preguntar al juez, al médico, si él había firmado el legajo de aborto, que es como le llaman a cuando tiene menos de 20, fallece teóricamente en las primeras 24 horas. Y entonces el juez, y el segundo procedimiento y el primero, el juez lo cerró, el caso, porque, según ese juez de Huelva, los hechos habían prescrito. Claro, esto es una interpretación de la ley que entra en contradicción con esto. También otro caso de Huelva, de Bilbao, de una mujer de Bilbao que tuvo el hijo en el año 93, bastante reciente. También ese caso está lleno de contradicciones que el oyente que le interese, ese está abierto a firmas en la página web. El caso de Bilbao también es bastante para conocerlo a fondo. Bueno, como tenemos más temas, ¿quieres añadir algo más, Luis? Sí, para terminar, dos detalles. En primer lugar, el caso que hablaba antes, que comentaba la prensa ayer, era un caso que se inicia en 1977. Es decir, cuando a la madre le roban la hija. Le roban directamente. Fue una jugada que se puede calificar de robo o de hurto, como mínimo. Pues yo diría que robo, porque el robo es cuando hay violencia. Sí. Pero bueno, entonces sí quiero terminar con... En el informe se hacen recomendaciones tanto al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Las resumo rápidamente, las recomendaciones. Al Poder Legislativo, que promulgar una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de personas que hayan sido víctimas de apropiación, desaparición forzada, etcétera. Como decía Gloria, reformar el Código Penal para asegurar que el cómputo del plazo de prescripción no comience, sino hasta cuando se determina la suerte y paradero de la persona desaparecida, ¿vale? Fundamental. Al Poder Ejecutivo se le recomienda que asuma un papel activo, asuma un papel decididamente más activo en la coordinación y canalización de la búsqueda de posibles sustracciones, que mejore drásticamente el archivo de datos de ADN. Y al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal se le recomienda que inicie investigaciones de oficio, que inicie investigaciones de oficio para la investigación de sustracciones de niños y niñas y que garanticen investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales para establecer la verdad de las posibles sustracciones de niños y niñas. En fin, y también hay que insistir en la crueldad de aquellas familias a las que se le decía que el hijo o la hija había muerto y que como era muy doloroso, mejor no veían el cadáver, que ya lo habían incinerado. Sí, sí. Bueno, una casuística, yo pondré un enlace tanto a las ciberacciones como al informe para quien quiera descargarlo en la página, porque bueno, hay gente que puede estar, como tenemos otros temas que tratar, pero bueno, creo que hemos podido hablar con cierto detalle y si os parece, vamos poniendo la otra música, que voy a hacer una pequeña introducción, porque bueno, es un tema que ya hemos hablado alguna vez, que es Violeta, el tema de la pena de muerte, y ahora diremos por qué vamos a hablar de ello, y escuchamos a Violeta Parra. Bueno, es interesante, por esta canción que al principio no se sabe muy bien por dónde va, al final cita a Julián Grimau. Julián Grimau fue el último fusilado relacionado con la Guerra Civil, porque luego hubo las penas de muerte conocidas por todos nosotros, que fueron en septiembre de 1975. Pero Julián Grimau fue un caso muy impactante, porque precisamente Pablo VI, el padre de Roma, apeló a Franco, le hizo un llamado especial y no quiso conmutar la pena. Fue en 1963 y fue fusilado como si fuera un consejo de guerra. Se ha presentado el informe anual de Amnistía Internacional, lo cito por si alguien lo quiere ver, pero aparte de ese informe que habla de muchos países, es solo como una referencia, últimamente se dan los datos de pena de muerte, se suelen dar ahora en torno al mes de marzo, abril, aunque el Día contra la Pena de Muerte es en octubre y también se suelen celebrar actos de Ciudades por la Vida el 30 de noviembre, pero en los últimos años, tanto el informe de Amnistía como los datos de pena de muerte, bueno, pues supongo que será por la facilidad o por recopilar datos con el año entero, por ejemplo, del año 20, pues se suelen dar un poco más después. Luis ha preparado un poquito el tema y me gustaría que me dijera qué cosas quiere destacar este año de lo que son los datos sobre la pena de muerte en el mundo. Pues sí, efectivamente. Bueno, a mí me gustaría comenzar con la posición de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. Y leo textualmente: Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización hace campaña en favor de la abolición total de la pena capital. Bueno, queda clara la posición de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. Efectivamente, el informe se suele publicar en marzo, el último año lo publican en marzo, y este informe se refiere a los datos entre enero y diciembre de 2020. Amnistía Internacional, para hacer este informe, recaba información de diversas fuentes, cifras oficiales disponibles, sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias. Es de resaltar, o es importante o es adecuado resaltar, que en muchos países los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte, particularmente China y Vietnam. La información sobre el uso de la pena capital está clasificada como secreto de Estado. Por tanto, en estos países Amnistía Internacional no tiene datos reales y entonces tiene que acudir a conjeturas, a dar datos aproximados. Bueno, el informe habla, y quizás creo que es lo más destacado, de las tendencias mundiales, cómo van variando, cómo va siendo la situación de la pena de muerte en el mundo, tanto en el año 2020 como en relación a años anteriores. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo digo? Bueno, pues la noticia buena es que la tendencia es buena. La tendencia hacia la no aplicación de la pena de muerte es positiva, en el sentido de que, ahora daré datos más concretos, de que está disminuyendo el número de ejecuciones de pena de muerte en el mundo. Esta tendencia positiva se concreta en varios aspectos. Por ejemplo, el número de ejecuciones conocidas disminuyó en un 26% respecto al total de 2019, un proceso que tiene continuidad desde hace ya 10 años, en el que progresivamente va bajando el número de ejecuciones. Cita dos países como los principales países que han contribuido a esta reducción en el número de ejecuciones, concretamente Arabia Saudí e Irak. Arabia Saudí es uno de los países que hacemos referencia con frecuencia en estos programas por nuestros trabajos particulares en el Grupo de Córdoba. Y aquí Arabia Saudí pues aparece implicado en una, digamos, buena noticia. Los datos de Amnistía Internacional, 483 personas fueron ejecutadas, la cifra más baja del último decenio. También, por ejemplo, cuatro países, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí, fueron responsables del 88% del total de ejecuciones conocidas. Es decir, digamos, un dato que llamativo, lo que dije antes y lo que digo ahora. Cuatro países son los responsables de prácticamente todas las ejecuciones, el 88%. Y entre ellos están Irak y Arabia Saudí. Digamos, mala noticia para estos países, frente a la buena noticia, que son los que más han contribuido en el número de reducciones. Vuelvo a insistir que en estos números no hay datos de China. Amnistía Internacional no tiene datos fehacientes de lo que está pasando en China. Pues ya os digo que la información es prácticamente imposible de acceder a ella. El número de países en los que se tiene constancia que se han llevado a cabo ejecuciones ha disminuido en dos países menos respecto a 2019. Y también constata el informe una considerable disminución del número de nuevas condenas a muerte. Amnistía Internacional tenía constancia del orden de 28.000 personas condenadas a muerte al finalizar 2020. Nueve países son responsables del total del 82%. Y de nuevo, Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, 2.485, Bangladesh, Malasia, Vietnam, etcétera. Vuelvo a decir que de China, pues los datos son bastante impenetrables. Bueno, y lo que comenzaba diciendo, que la tendencia pues es positiva. La evolución mundial de la pena de muerte en 2020 confirma las tendencias de los últimos años en los que el mundo avanza de forma continuada hacia su evolución. En este sentido, para terminar, las Naciones Unidas, en su sesión plenaria de diciembre, apoyó una resolución en la que apoyaron 123 estados que exhorta a establecer una moratoria, de las ejecuciones con miras a abolir definitivamente la pena de muerte. Esto significa 19 votos más que la primera vez que se votó esto, que fue en 2007. Es decir, insisto que la tendencia es positiva. Esperemos que... Sí, quería hacer, dos comentarios muy breves. Como países que son enemigos, diríamos, pero en un momento están en el mismo bando de ejecuciones. También siempre hay que recordar que estar en contra de la pena de muerte no significa que no tenga que haber ningún tipo de castigo por unas penas. Porque, claro, enseguida hay gente que dice, bueno, entonces todo el mundo a la calle. No, hay penas proporcionales a delitos, pero la pena de muerte, entre otras cosas, es irreversible. Y ya hace años vimos un documental titulado El Club de los Resucitados, de gente que había estado no simplemente condenada, en el corredor de la muerte, muchos años, al cabo de los cuales se había demostrado que era inocente. Aunque, por supuesto, estamos en contra de que se ejecuten ningún ser humano, aunque sea culpable de delitos que pueden tener otra condena, pero es que además hay muchos casos de inocentes que se ha demostrado después. Y luego quería también un pequeño, bueno, es una anécdota y no anécdota, cómo Trump, antes de abandonar la Casa Blanca, firmó varias condenas a muertes federales que llevaban años, porque normalmente son los estados los que condenan y ejecutan, y hay muchos estados que efectivamente han dispuesto moratorias, y él tomó esa iniciativa de firmar varias condenas federales, lo cual, pues claro, es como decir, me voy por la puerta grande. En cuanto a China, ya sabemos, porque hemos tenido seguimiento a algún preso chino, que conseguir algún tipo de información que ellos no quieran darte es prácticamente imposible, y los datos siempre están en el aire. Como tenemos... Sí, en el informe, es que tengo aquí el dato concreto de las consecuencias de la decisión del señor Donald Trump de reanudar las ejecuciones federales después de 17 años. Bueno, pues 10 personas, 10 hombres se ha llevado por delante este señor antes de irse de la presidencia de Estados Unidos. Bueno, si os parece, seguimos con nuestros temas, oímos la siguiente canción, que también la vamos a oír entera, porque creo que no es muy larga, y ya vamos con buenas y malas noticias. Bueno, estamos de vueltas y, bueno, la nana del Mediterráneo nos parecía muy adecuada, porque en buenas y malas noticias, que peor noticia, que tampoco era del todo mala, que la pena de muerte, digo, no era mala porque la tendencia afortunadamente es positiva. Queríamos empezar hablando de Elena Maleno, para quienes no la conozcan. Y bueno, Gloria nos va a hablar un poco de Elena y de la investigación que se está haciendo ahora en Canarias. Sí. Bueno, Elena Maleno, para quien no la conozca, es portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Ha recibido más de 20 premios de derechos humanos. Pero para resumir primero quién es, diremos que es una defensora de derechos humanos y que lleva años siendo objeto de constantes acusaciones absurdas e intimidaciones o amenazas como resultado de su trabajo. Su trabajo consiste en denunciar la situación de personas migrantes y refugiadas, es decir, personas que están en riesgo de morir ahogadas en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Vamos, a 14 kilómetros de nuestras costas. Hay que recordar que ayudar es o debería ser lo normal y lo correcto. Y además que no solamente en España, sino que en toda Europa las autoridades están criminalizando la solidaridad. En fin, ¿por qué es noticia ahora mismo? Porque hace ya el 12 de abril, hace casi un par de semanas, Elena salió en la prensa denunciando que había sido deportada de Marruecos, concretamente de Tánger, país donde lleva más de 20 años residiendo. Allí incluso ha sido objeto de algunos juicios que los ganó, porque se reconoció que su labor no es ningún delito. Vamos, que ni se lucra, ni forma parte de las mafias, ni nada. Entonces, noticia porque ha estado 2 o 3 meses en completo silencio hasta que su hija de 14 años no ha logrado que también salga de Marruecos y llegue a España. A ella la deportaron sin previo aviso, le tiraron el pasaporte y salió en la prensa porque en el momento que Amnistía y otras ONGs decidieron salir de forma conjunta para protegerla y para denunciar su caso. Por eso es noticia. En fin, de ella seguiremos hablando porque de esto todavía este caso no se ha resuelto y, tristemente, el estrecho de Gibraltar siguen pasando pateras y seguirán, me temo. Y tú querías un poco relacionar esto, aunque luego haremos otra relación con lo que supone criminalizar o no a las personas que ayudan. Pero tú querías hablar también ya de lo de Canarias, ¿no? Sí, porque precisamente y luego seguimos, con lo otro. Hace dos días, el lunes, acaban de publicar en la web de Amnistía, se acaban de publicar 2 vídeos que son como un anticipo de un informe que estará a punto de publicarse un día de estos, imagino, ¿no? Sí, ahora está en fase de investigación y luego viene la fase de publicación, claro. Sí, las mujeres, que son Virginia Álvarez, Verónica Barroso y Ana Gómez, responsables de respectivos departamentos de Amnistía, que no detallo ahora, pero se pueden buscar, nos cuentan que llevan varios días, bastantes, visitando varios centros de acogida de migrantes y refugiados, concretamente en 3 islas, en Fuerteventura, en Tenerife y en Gran Canaria. De momento, anticipan que de momento sus preocupaciones son la situación en la cual están los macrocentros. Concretamente, la mayoría, los hombres, al parecer están en macrocentros. Algunos que los han dejado visitar y otros no le han permitido visitar, solamente a través de los barrotes han conseguido entrevistar. Y dicen que los macrocentros están en condiciones infrahumanas, con graves carencias, privados de libertad, con mínimas condiciones de higiene. Al parecer comida y alimentos sí tienen, alimentos y mantas sí tienen, pero sigue haciendo frío. Y claro, a esto se le suma la trauma y dicen, ellas denuncian que están sin asistencia letrada. Y claro, además a esto se suma la situación actual, se suma a los traumas previos al viaje. Esto hay que recordar que el estrecho es mucho, el recorrido es menor. Pero allí ellos muchas veces han tenido viajes de 5, 8 y hasta 10 días en pateras, sin comida ni agua. Y al llegar allí, dicen que, claro, sobre todo se suma el trauma mayor para las mujeres. Dice que las mujeres, muchas de ellas, han sufrido violencia sexual durante el viaje. Otras han llegado embarazadas. Y claro, entonces, al llegar allí dice que no cuenta con las mínimas garantías porque las entrevistan, pero en lugar de entrevistas individuales, son entrevistadas en grupo, con lo cual no cuentan sus problemas. Y a esto se añade de que llevan meses y meses privadas de libertad sin nada que hacer, sin un trabajo, ni una formación, ni esperanza. Y el caso de los niños, también quiere decir. Y dice que caso ahí también hay más de 1.700 menores. Unos son menas, los famosos, tristemente famosos menas, no acompañados, pero incluso hay niños pequeños también que sí están acompañados de sus madres o las familias. Pero estos niños tampoco de momento no saben hablar español, no se le está enseñando el español, no se le está dando actividades educativas, ni bueno, de ocio, ni de nada. Como estamos en un espacio de noticias breves, si un día dedicamos ya un apartado entero a temas de migración, como hemos hecho otras veces, cuando salga el informe entraremos en detalle, ¿vale? Pero me parece interesante que sepamos que se está haciendo este informe y que ya ha habido denuncias también del Defensor del Pueblo por no facilitar la llegada a España de personas que tienen todos los papeles en regla y que incluso habían comprado un billete de avión y no se les ha dejado venir a la península. Bueno, creo que no será la última vez. Esto es como un anticipo. Muchas gracias, Gloria, porque en relación con Elena Maleno y con lo que suponen estas situaciones, queríamos comentar como una buena noticia el archivo definitivo de la causa contra Cédric Herrou, que nos lo va a contar Luis. Sí, efectivamente, es una buena noticia porque por fin este hombre ha conseguido que el Tribunal Supremo rechace definitivamente el último recurso que había planteado la Fiscalía de Lyon sobre la sentencia que había recibido este hombre. El Tribunal Supremo ha rechazado este último recurso de la Fiscalía y, por lo tanto, con esta decisión se pone fin a lo que para este hombre ha sido un auténtico camino tortuoso. Este hombre, bueno, decidió dedicarse a ayudar a los inmigrantes. Él vive en Francia, en una zona fronteriza con Italia, y desde 2016 pues empezó a ayudar a los emigrantes, básicamente eritreos y sudaneses, que llegaban a la zona donde la que él vivía. Por estas actuaciones recibió 11 detenciones provisionales, un auténtico calvario judicial, 11 detenciones, 5 registros, 5 y 5 procesos. Bueno, este hombre ha conseguido una cosa importante, aparte de que al final, como ya digo, el Tribunal Supremo ha rechazado todas las acusaciones en su contra, pero ha conseguido un hecho, consiguió en 2018 una victoria importante y fundamental, y es que logró que el Consejo Constitucional francés consagrara la fraternidad como principio con valor constitucional. Claro. Entonces, porque este hombre argumentaba que lo de que el delito del que a él se le acusaba era un delito de solidaridad, y delito que formalmente no existe, pero de hecho era por lo que a él le acusaban, por ser solidario. Lo que sí existe en Francia es la fraternidad, libertad, igual la lema, fraternidad, que no lo sabemos todos. El famoso lema. Me parece muy interesante. Y este hombre ha conseguido que el Consejo Constitucional consagre, defina la fraternidad como un principio con valor constitucional. O sea que impresionante. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos cuentas muy brevemente las dos noticias de Dinamarca, una buena y una mala? Sí, sí, una de cal y otra de arena. Empezaremos por la buena. La buena es que el Parlamento danés acaba de aprobar un proyecto de ley para reconocer que el sexo sin consentimiento es igual a violación. Esto es una victoria para los derechos de las mujeres y resultado de años de campaña de muchas mujeres que han contado sus historias para evitar que otras no sufran lo mismo. Esta es la buena. Y la mala es que en Dinamarca están planteándose quitar el estatuto de refugiados a personas sirias, porque ellos consideran que ya Siria ya es un país seguro. De hecho, ya han empezado a quitar el permiso de residencia a 24 personas refugiadas. Esto lo ha criticado ACNUR y la Unión Europea. Y quiero citar solamente un caso. Una niña kurda que llegó a Dinamarca, con 8 años, y ahora tiene 14, ella misma dice, prefiero morir antes que regresar a Siria. Si quieres, como tú vas a contar lo del Día de la Tierra, hago una alusión muy breve a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dado una resolución muy positiva en un paso para un acceso universal a las vacunas, que también recuerdo que Amnistía tiene una campaña, no solo Amnistía, muchísimas organizaciones, y el otro día en la Asamblea intervinieron dos personas, no sé si tuviste ese rato. Sí, lo vi. Fue muy interesante, las dos personas que están trabajando pues una ha trabajado en Mozambique, otra es una investigadora para este tema de amnistía, sobre un acceso justo a las vacunas, un pinchazo justo. Pero no quiero que nos vayamos sin que Luis, que fue el coordinador un poco del acto, nos cuente lo que hicimos el día 22 en el Boulevard, porque, bueno, yo estoy bastante contenta, como hacía tanto que no salíamos a la calle. Por fin, por fin. Bueno, yo también quedé muy contento por el acto, porque en 2020 no hicimos actos públicos y hemos retomado esta actividad, que yo creo que es muy importante que Amnistía Internacional se la vea en la calle. Bueno, el acto que organizamos el día 22, con motivo de la celebración del Día de la Tierra, estuvo centrado en Yanni Silva. Yanni Silva, ya hablamos de ella en un programa anterior, cuando fue objeto de las personas que por las que se actuaba con motivo del día 10 de diciembre, Día de los Derechos, Día de los Derechos Humanos. Bueno, entonces, en este Día de la Tierra, Amnistía Internacional ha organizado una acción especial dedicada a Yanni Silva, porque esta mujer colombiana está pasando por una situación muy delicada. De hecho, está amenazada de muerte por su labor en la defensa del acceso a la tierra en la región del Putumayo, que es donde ella vive en Colombia, y por la protección del medio ambiente en esta zona, que está situada en la Amazonía colombiana y que es de una riqueza biológica, de una biodiversidad impresionante. Ella, por su defensa tanto del acceso a la tierra como del medio ambiente, pues se ha enfrentado en primer lugar con dos petroleras, Ecopetrol y Amerisur, y se ha enfrentado pues con todos los intereses creados de las multinacionales agrícolas y tal de la zona. Amenazada de muerte, la última amenaza de muerte recibida en diciembre del año pasado por unos llamados comandos de la frontera, que han amenazado de muerte a todo aquel que no obedezca sus órdenes de aceptar sus planes de ordenación agraria del territorio, que por supuesto va en contra de todos los proyectos medianamente sensatos de defensa del medio ambiente. Y termino diciendo, bueno, el acto se organizaba para denunciar la situación de Yanni Silva, para mostrar la solidaridad y apoyo de Amnistía Internacional a esta persona y para exigir al gobierno colombiano la protección adecuada de esta persona. Y termino diciendo que en la web de Amnistía Internacional sigue abierta una ciberacción en la que se puede firmar para precisamente esto, para exigir, pedir a las autoridades colombianas que protejan adecuadamente a Yanni Silva y a todos sus compañeros que están en esta misma lucha. ¿Querías añadir algo? Sí, quería añadir que a mí me ha impresionado sus que he encontrado la página web también, las páginas de ella. Dice, yo lucho por la vida, dice, por los árboles, por el agua, por las especies animales en vía de extinción. Y dice que lo que más añora es estar lejos de sus hijos, de su tierra y de sus gallinas, que a veces hay... Ah, bueno, ahí te has identificado. Bueno, antes de la careta de salida, escuchamos, aunque sea el comienzo de La Vida No Vale Nada, porque es perfecta para recordar noticias buenas, regulares, que solo son posibles porque hay muchas personas trabajando, presionando y apoyando.